para la visita del cementerio municipal y también ya hoy vamos a estar difundiendo lo que es el número, ¿no?, por el que se puede hacer reserva las instalaciones deportivas que se abren, y ahora te detallo, y también pues a través de vía telefónica, y para que ya mañana pues empezará a haber personas que puedan estar usando estas instalaciones. En ese sentido, Rocío, la fase 1 pues habla solo de instalaciones deportivas al aire libre, no se permiten instalaciones cerradas, y dentro de al aire libre, pues como sabemos, solo pueden ser utilizadas por una persona y como mucho dosis, se mantienen las distancias de seguridad, y entonces pues hablamos de las pistas de tenis, de las pistas de pádel, del campo número 3 y de las pistas de atletismo. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa llevando a cabo la campaña de recogida solidaria de alimentos en favor de Caritas de Ubrique, habiendo recibido ya en torno a 400 kilos de comida. El objetivo de la Hermandad es poder colaborar con Caritas con una aportación de 1.000 kilos, por lo que se anima a la ciudadanía a seguir colaborando, realizando esas aportaciones. Los alimentos se pueden entregar en la Ermita del Jesús en horario de 6 a 8 de la tarde. Y por otro lado, dentro del proceso de desescalada, hoy nos hemos acercado a conocer la situación que atraviesan las agencias de viajes de nuestra localidad, dada las grandes limitaciones de movilidad para la población determinadas por el estado de alarma. Pendientes de la apertura de los hoteles en las costas andaluzas, desde las agencias de viajes de nuestra localidad no se confía en que para el puente del Petaquero se pueda retomar la actividad propia de esas fechas en nuestro municipio. Claro, todo lo que ha sido Semana Santa, incluso Puente del Petaquero, pues todo ha estado enfocado inicialmente a eso, ¿no? A seguir dando servicio, esa es el valor añadido que ofrecemos la agencia y bueno, tratar de seguir atendiendo a nuestros clientes y bueno, hacer cancelaciones, abonos y bueno, y ya y tratar de ponernos las pilas para el verano, a ver si podemos empezar a trabajar, que yo creo que sí, que algo se podrá hacer. El tema del sector hotelero, bueno, aquí lo que tenemos que tener claro es una cosa, que yo estoy casi seguro que los precios que vamos a tener en tema de hotel, tanto en la provincia de Cádiz como en la provincia de Málaga como en la provincia de Huelva, seguro que hace tiempo que no lo veíamos. Y bueno, sobre todo la ventaja de que la mayoría de los hoteles pues están permitiendo cancelar sin gasto hasta unos días antes. Entonces, bueno, siempre es una opción el hecho de, bueno, de coger alguna oferta que nos permita cancelar hasta unos días antes, y en función de cómo esté después la situación, pues seguir o no adelante con la reserva, ¿no? Eso, digamos, es la ventaja que tendríamos este año, que bueno, que quizá haya que esperar un poco, ¿no?, porque no sabemos cómo, es como dice, lo que hoy es blanco mañana es negro, pero bueno, es una opción de si se va estabilizando el tema, como parece que está pasando, pues encontrar algunos precios y el podernos tomar unas vacaciones que creo que todos no lo estamos mereciendo, ¿no? Tan sencillo como el hecho de que, no sé, tienes una reserva en un hotel, no sabes qué es lo que te vas a encontrar, pues antes de llegar al hotel, desde la agencia le llamamos por teléfono al hotel y nos cuentan, ¿no? Y nos dicen qué es lo que se van a encontrar, estamos acostumbrados a lo mejor la típica familia, no sé, que se va en todo incluido, pues este año a lo mejor los todo incluido cambian, pues en vez de tener una bandeja común para todos, pues nos van a dar bandejas individuales con diferentes raciones, ¿no? El tema de espectáculos, pues a lo mejor antes era un espectáculo participativo con los clientes, pues ahora a lo mejor es un espectáculo de, no sé, de unos bailarinos, de un cantante. No sé, el hecho de tener la información de primera mano, es simplemente llamar al hotel directamente y nos cuentan, y eso nosotros se lo transmitimos después al cliente, ¿no? Para que sepan lo que se van a encontrar, ¿no? Es un poco la idea, la atención personalizada, ¿no? Una vez que se hace la reserva, pues bueno, ver un poco cómo evoluciona la situación, ponernos incluso en contacto con el hotel, que nos cuente, que nos digan cuál es el protocolo que tienen ellos establecido para prestar su servicio, comunicárselo al cliente y bueno, y él ya toma una decisión. Nosotros trataremos de asesorarle y sobre todo, bueno, que tengan la tranquilidad de hacer una reserva y que bueno, que la podemos cancelar hasta unos días antes sin ningún tipo de gasto y sin ningún tipo de problema, ¿no? Que quizá eso es la mayor tranquilidad. Si alguien hace una reserva y llegado el momento, pues tiene dudas, no está seguro, se cancela y no hay ningún tipo de problema, ¿no? La mayoría de los hoteles de costa están cerrados, ¿no? Uh-huh. Van a empezar a abrir ahora muchos de ellos a primeros de junio, otros a mediados. Depende de cada hotel, ¿no? Uh-huh. No todos están abiertos y bueno, van a empezar a abrir ya principios del mes que viene, ¿no? Uh-huh. Es cuando van a empezar ya a trabajar más de cara ya temporada de verano. Bueno, Islas y Baleares Canarias, sí. se va a poder vender. Ahí el tema es que todo lo que implique un vuelo es diferente a la hora de cancelar, ¿no? Que por ejemplo una estancia en costa, ¿no? Digamos es un paquete menos flexible que el que estamos hablando de reservar un hotel en Cádiz o en Huelva o en Almería, ¿no? Todo lo que implica un vuelo implica emitir el billete y que después este billete, si no lo vamos a utilizar, ya tendríamos que irnos a las condiciones de cancelación de la compañía, quizás es menos flexible. Claro. Pero bueno, si sigue la desescalada y la cosa va mejorando, pues también se podría hacer reservas a las islas sin demasiados problemas, ¿no? Nos quedamos en España y bueno, y también sería una alternativa interesante que también tiene que tener precios más interesantes que otros años, ¿no? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.